¿Qué tal? Bienvenidos, te habla Julián Ruiz. Para mí es un honor hacer este especial de el gran Reginald Dwight, alias Elton John, en sus 65 cumpleaños. No va a ser un programa de lo mejor de los mejores, sino curiosidades, temas que a lo mejor no hemos oído tanto, pero que nos convienen para crear esa especie de retrato de la personalidad del gran Elton John, que cumplió el domingo 65 años en su mansión de Old Windsor, muy cerca de el propio castillo de Windsor. Vamos a empezar ya teniendo de fondo este maravilloso Song for a Guy, escrito para aquel, la verdad es que un mensajero de DJ Records, y que murió en un accidente. A Song for a Guy. Emotiva canción, maravillosa canción, no es ni siquiera una canción, canta, tararea y al final el gran Elton John. Vamos a empezar por un álbum que quizá pasó demasiado inadvertido. Estoy refiriéndome al de Elton John de Fox, pero ahí es la única vez que hay una canción que se llama Elton, Elton Song. Vamos a oírla porque es curiosa. Todos los sintetizadores los arregló en ese disco James Newton Howard, que ahora es uno de los compositores de moda en las bandas sonoras. Y el propio Roger Lim, antes de inventar su batería Lim, hizo también el sonido de este Elton John. Staring all alone at your grace and style, cut me to the bone with your razor blade smile. I watched you playing pool, sung around the school that I love you. I love your gypsy hair and dark brown eyes, always on the bed for your pondered replies. Santa come and lean, I lie awake and dream about you. If you only knew what I'm going through, and again I get ashamed to say your name. It's hard to grin and bear when you're standing there, my lips. La verdad es que toda la letra era una broma del propio Bernie Taupin, el letrista, con Elton John, esta canción de Elton en el álbum de Fox en 1981, cuando realmente pues se tomaba, me dijo una vez que se tomaba, yo qué sé, 20 gramos de coca, bebía todo, en fin, era también cuando, en la época que vendía casi el 20% de todas las ventas mundiales de discos, una barbaridad. Vamos con, siempre, ¿cuántas veces habría hablado con él? No sé, muchísimas, más de una docena de veces. La verdad, la última, con lo de Leon Russell, me dio un abrazo muy cariñoso, y una vez más hablé otra vez de, pues sobre todo por cómo estaba otra vez funcionando Tiny Dancer. A ver, mi canción, la mejor, es la de George Son, para mí, de mayor calidad, pero siempre uno tiene su favorito, su favorita, y la favorita es de Madman Across the Water, aquel álbum que se ha perdido en el paso de los tiempos, con arreglos del mismísimo Paul Van Master, que hizo Without You para Nilsson, y bueno, y la tonalidad que tiene y la canción maravillosa Tiny Dancer, que volvió a meterla pues el cineasta que trabajaba en Rolling Stone en Almost Famous. Tiny Dancer, Elton John, para mí, mi favorita de toda la época de Elton John. She hums. Maravillosa, excepcional canción. Bueno, siempre el propio Elton John me contaba la anécdota de que hay compositores que se les reconocerá. El que escribe tres canciones diferentes se pasa. Ya solo con una es dificilísimo por el estilo, pero con dos más, pero tres canciones con todo el estilo, solo Paul McCartney, John Lennon, Bob Dylan, es muy difícil. Él no se incluía, pero yo lo incluyo, naturalmente. Y preguntándole muchas veces, digo, bueno, dime una vez, no quieren hablar nunca de eso, ¿cuál es tu canción favorita? Dice, pues Sad Songs. Digo, ¿Sad Songs? Estaba en el álbum Breaking Hearts, después del álbum, el fracaso que hizo con Victim of Love, que fue una cosa de discoteca. Estoy hablando del año 84. Ahí estaba Sad Songs y terminaba el álbum. Fue la última vez que tocó Nigel Olson en la batería. Y me dijo una cosa que es verdad. Dice, las canciones tristes son las que dicen mucho, como dice la letra, y son las que más venden, porque es lo que más le gusta a la gente, las canciones tristes. Sad Song, Elton John. ¡Qué pedazo de canción! ¡Qué barbaridad! Sad Songs en el álbum Broken Heart. En este especial de Elton John aquí en Radio Plásticos y Decibelios no podía faltar uno de los temas. Él tiene una conciencia, una colección de discos, se lo sabe todo. Y una vez, a finales de los 90 hablábamos, ¿cuál es tu canción favorita que no es tuya? Y yo me quedé asombrado porque me dijo Teardrops de Womack a Womack. Y dije, joder, pues si es que esa es también, no es que la considere la mejor para mí, sí, pero siempre lo he dicho que es mi gran favorita. Y hasta tal punto que luego lo hizo en álbum, en Duet for One, es decir, él hacía un dueto con alguno de los artistas que más le interesaba, y vaya cantante que eligió, Kiddy Land, para hacer este Teardrops como Womack and Womack, canción favorita de Elton John y también para Plásticos, y le dio muchísimo. ¿Cuántas veces ha comentado él, después de este teardrop, canciones sueltas, maravillosas? Bueno, con Sting tiene una gran amistad y entre ellos se cambian muchísimos discos de coleccionistas. Bueno, él era un coleccionista de los discos de los Beatles y cuando pudo conocer y ser muy amigo de John Lennon, pues se sintió mucho mejor en todos los sentidos, hasta tal punto que le ayudó muchísimo en el álbum The Wall and Bridges de John Lennon, con aquel Whatever to Do the Night, que fue número uno, y le dijo a Elton John: yo te voy a ayudar, voy a cantar contigo, pero si sale número uno, tienes que cantar conmigo. Y exactamente, en el Madison Square Garden apareció John Lennon, curiosamente, para cantar una canción de Paul, eso, Standing There, de los Beatles, pero John Lennon y Elton John. I'd like to thank Elton and the boys for having me on tonight. We tried to think of a number to finish off with so that I could get out of here and be sick. And we thought we'd do a number of an old estranged fiancé of mine called Paul. This is one I never sang. It's an old Beatle number and we just about know it. She was just 17, and you know what I mean. And the way she looked is way beyond the pale. How could I dance with a girl when I saw her standing there? Does she look at me? Seguimos aquí en Radio Plásticos y Decibelio. La voz era la de, naturalmente, la de John Lennon al principio. Y bueno, fue también la fuerza que tenía en aquella época Elton John, que cuando John Lennon no podía asaltar grandes éxitos, él lo conseguía a base de trabajar con Elton John. Bueno, el próximo álbum ya está acabado con T-Bone Burnett como productor. Se llama The Diving. Perdón, se llama The Diving Booth. Y está hecho con Rafael Sedik, por ejemplo, en el bajo. Y al estilo de como hizo el álbum. ¿Os acordáis aquel álbum en directo de Classic Year del 17 de noviembre de 1970? Hace ya 42 años. Que tocaba Amurina, Sixty Year. Y por ejemplo, la versión también de Mick Jagger y Keith Richard, él es muy amigo de Mick Jagger, no tanto de Keith Richard, de Honky Tonk Women. Es el sonido que quiere sacar ahora, o parece ser que lo ha conseguido, en el nuevo álbum de Diving Bull. She's a honky tonk woman. Give me the honky tonk blues. She's a Give me the honky tonk blues. I met her just a long way in Memphis to try to take a step for a ride. She tried to hear me right across my shoulder. Bye.

my gift and my song, yeah, this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the word how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked up the moss with a few of the verses. Oh, they've got me quite proud. But the sun's been quite kind while I wrote that song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, thing is, what I really mean, yeah, those are the sweetest eyes I've ever seen. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down a word how wonderful life is while you're in the world. Hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the world. Ignoro si podrán hacer más juntos, gira juntos. Bueno, la verdad es que al que le gusta mucho Elton John también le gusta Billy Joel. Billy Joel es más cercano a las armonías de Paul McCartney, digamos. Otra de las curiosidades, no hace muchos años se volvió a publicar unas sesiones, el sonido Filadelfia a finales de los 70 impuso mucho y era una maravillosa, y Elton John hizo unas sesiones con el gran Tom Bell en Filadelfia excepcionales, que dieron como crédito este Are You Ready for Love de 1979 y que todavía suena fantásticamente Elton John. If you can, wish for something special. Let it be me. My love is free. Sing a song to yourself. Think of someone listening. One melody. You're all for me. Write a symphony just for you and me. If you let me love. me go. Just say it so. We'll hear the music ring from the mountaintops to the valley below us. We'll serenade the world with a lullaby so the angels will know us. Angels will know us. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Oh, yeah. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. You Ready, Elton John, las sesiones de Filadelfia. El próximo álbum será el 31º, es decir, ha hecho 30 álbumes y el próximo será el 31. El 21, el 21º, se llamaba Rec Street Back y yo creo que es el último gran álbum que ha hecho Elton John, y además el último donde estaba el bajista Dave Murray, que murió, como sabéis vosotros, en el 92. El álbum de Rec Street Back es de 1988 y hay dos canciones que vamos a detenernos en ellas porque son maravillosas. Una es el homenaje de Bernie Taupin y cómo se llama la canción, Goodbye Marlon Brando, y es esta. From the Kappa to the Coda. Say goodbye to gridlock. Goodbye to Darby's chest. Goodbye to the ozone layer. If there's any of them left. Gonna make you wanna crawl back to the womb. Find a sanitarium. Rent yourself a room. This overload is edging me further out to sea. I need to put some distance between overkill and me. Colin, say goodbye to a litter of fools. Goodbye to evangelists and geeks with power tools. Goodbye to statue and say goodbye to lists. Say goodbye to articles on who the senator cares. Say goodbye to heads out. Goodbye to heaven's gate. Goodbye to Rocky Five, Six, Seven, and Eight. Gonna make you wanna crawl back to the womb. Find a sanitarium, rent yourself a room. This other love is edging me further out to sea. I need to put some distance between overkill and me. We'll be right back. lo del álbum Rick Strike Back era por Rick Reginald Dwight, el verdadero nombre Dalton John Reginald Kenneth Dwight, para ser exacto, nada más y nada menos que 65 años. Nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Middlesex. En fin, nos vamos con algo en español, una palabra en español. No sabremos cuál es, en la que hablaban Bernie Taupin y Elton John, War in Spanish, una palabra muy fuerte que se oía en una película. Es un buen final, una palabra en español. Hasta la próxima, aquí en Radio Plásticos y Decibelios. Hasta la próxima con Elton John. In this language that I use, something leaves me speechless each time that you approach. Each time you glide right through me, as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a line or two to use on you. In Spanish for the female lead to tease, a word in Spanish, a word in Spanish. If you can comprehend, read it in my eyes. If you don't understand, it's love in a thin disguise. And what it takes to move you, each time that you resist, is more than just a pretty face to prove that I exist. If I only could tell, if you only would listen, I've got a lot of to use on you. I've got a romance we could christen. For the female lead to tease, a word in Spanish, a word in Spanish. When manners make no difference, and my gifts are lay under, I trade my accent in on chance and fall back on a foreign tongue. Female lead.